Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, 3 horitas aquí en la sintonía de Caravaca Radio, acompañándote como siempre con el mejor rock y metal. Te traemos un montón de cositas muy pero que muy interesantes para compartir contigo, un montón de estrenos discográficos, de novedades. Lo único que falta es que tú estés ahí para disfrutarlo. Hoy en el arranque vamos a comenzar con una banda que se llaman Revolution Saints y que están presentando su más reciente aportación discográfica. Este es el tema que le da título a todo su último trabajo, Revolution Saints, así empezamos. Cryptos vuelven con nuevo disco. Este es el nuevo sencillo. Así suenan Cryptos esta noche en el arranque también del Con Fuerza Heavy. Pues ahí estaban Cryptos, sí señor, presentando ese nuevo sencillo. Y en este momento lo que vamos a hacer es acercarnos precisamente al último trabajo de una banda que se llama Guardafuegos y que, bueno, pues están también lanzando, acaban de publicar su nuevo disco que hoy suena aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llama Un Billete con Ventanas y en este nuevo disco ellos están haciendo magia. ya no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. Desdichado el día en el que quise enterrar su canción de cuna, el bincel con que pintar. Nunca más dejaremos de cantar antes de que de verdad toque llorar. Y a veces me pregunta si yo creo en la magia, y ella no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. Me ha gustado muchísimo este nuevo lanzamiento. Es la cuarta referencia discográfica de los tarraconenses Guardafuegos. Se llama, como te decía, Un billete con ventana, y precisamente de este álbum vamos a hablar con Rosendo Hernández, que nos está escuchando. Rosendo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es la cuarta referencia discográfica de la banda, pero es verdad que es el primer larga duración, ¿no? Hasta ahora habían sido EPs todo. Pues sí, así es. Ya tocaba, ¿no? Pues yo creo ya que sí. Después de casi 10 años ya tocaba un larga durada. Y precisamente justo cuando han ido pasando los años y cuando la música quizás se está convirtiendo más en eso, en lanzamientos de EPs e incluso de singles más que de discos completos, vosotros en ese sentido habéis hecho el camino justo contrario. De repente, con el paso del tiempo, habéis dejado los EPs y os lanzáis a la aventura del disco largo. Sí, bueno, ya es una constante en nuestra carrera de ir a la contra. De hecho, estamos haciendo rock and roll, más bien de corte clásico, de los años 70, en el año 2021. Es verdad. Hay 24, ya no sé ni en qué año. No, 24, 24. Hostia, 21. Me he quedado 3 años atrás. El año 2024, o sea que llevamos bastante a la contra en todos los sentidos. También hemos editado el disco en formato CD, y en formato vinilo, que ya no lo hace, sobre todo en CD ya no lo hace nadie, pero bueno, vamos haciendo un poco lo que nos apetece. Creíamos que en este momento, ya hacía tiempo que veníamos detrás de hacer un disco como tal, nos quedamos a las puertas en el anterior, en lo que tenga que ser, que al final se hicieron solo 6 canciones, y van a ser 8, y nos quisimos quitar la espina con este, y ha sido un LP corto, porque son 8 canciones, pero sí, es un LP. Quizá a lo mejor te confundías con el año, con el 21, porque fue en el 21, ¿no?, cuando se publicaba Lo que tenga que ser. Sí, así es. Lo he pensado cuando lo he dicho. Así es. Con lo cual, han pasado 2 años y pico largos, prácticamente 3, desde que se publicaba aquel disco. ¿Ha cambiado algo musicalmente? ¿Guardafuegos es igual ahora que en ese 21 o notas que algo ha estado cambiando en estos años? Hombre, lo que sí que ha cambiado es que gracias a lo que tenga que ser el anterior álbum, pudimos hacer muchas actuaciones. Además, también desdoblamos la formación en directo, pasamos a hacer formato acústico y formato eléctrico, que hasta entonces solo habíamos hecho el formato eléctrico, no había quien nos moviera de allí porque, bueno, nosotros siempre empezamos así, era nuestro hábitat natural y nos negábamos un poco hasta que lo probamos y vimos que el formato acústico tenía otras posibilidades, es totalmente diferente, nos gustó y decidimos tirar con los dos formatos hacia adelante. Eso nos ha hecho poder hacer 54, 55 conciertos, uh-huh. si no recuerdo mal, en los dos años que ha durado lo que tenga que ser. Y eso es lo que generalmente más se puede apreciar, pues el bagaje que hemos hecho en directo. Qué gusto da decir que una banda, en los tiempos que corren además, que hay mucha competencia, ¿no? Entre comillas, lo de competencia, ¿no? Que hay muchas bandas para tocar y desgraciadamente pocas salas. Decir que se han hecho 50 y tantos conciertos, joder, eso, la verdad es que da mucho gusto, ¿no? Bueno, más que competencia de bandas, hay competencia de grupos tributo y grupos de versiones. Esto sobre todo, es verdad. Más que nada porque, a ver, no, ya está bastante. El tema ya está bastante crispado, tampoco hace falta meter más el dedo en la llaga. Cada cual haga lo que tenga que hacer. Pero sí que es verdad que la sala pequeña donde antiguamente iba la gente, pues el fin de semana a descubrir grupos y tal, ha pasado a ser también escenario para todo este tipo de bandas de covers y tal. Entonces cada vez es más reducido el circuito para la música de autor. Eso sí que lo notamos y lo padecemos. Pero bueno, querer es poder y estamos en ello. Y todavía así, tanto en el disco anterior como en este, estamos encontrando sitios donde ir, público que nos viene a ver. Entonces hasta el momento pues estamos contentos. Pues mira, hablando precisamente del directo, la presentación oficial en la ciudad local vuestra, en Tarragona, en la Sala Cero, además me parece que era, ha sido ahora, ¿no? Hace apenas unos días. Sí, es que empezamos a presentar el disco salió el 31 de enero, el 16 de febrero fue la presentación en la capital de la provincia, porque nosotros somos de un pueblo de Tarragona, uh-huh. a unos 30 kilómetros del Vendrell. Seguidamente el sábado pasado, una semana después de este primer concierto, estuvimos en Rubí, provincia de Barcelona, y ya esta semana ya salimos fuera de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera, de Cataluña, y esta semana estamos en Gandía el viernes y en Sagunto el domingo. Después ya iremos a Madrid, Zaragoza, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir, que empezáis bajando hacia el sur, pero es verdad que también hay plazas fuertes en las que hay que tocar sí o sí para presentar el disco, como pueden ser efectivamente Zaragoza o Madrid, ¿no? Sí, vamos a estar en Zaragoza el día 15 de marzo y en Madrid al día siguiente, el 16. Después haremos el norte, en mayo hacemos Vitoria y Burgos, el 3 y el 4. También vamos a estar en Andorra en un festival. Y en Santander estaremos en junio. Lo que sí tengo muy claro es que pereza en guardafuegos no hay. O sea, miedo a coger la furgoneta y recorrerse los kilómetros que vengan bien para llevar vuestro rock and roll, pereza, eso no existe. Bueno, te lo diré cuando acabe la gira. De hecho, eso ha sido un poco, cuando me preguntan, tú todavía no me has preguntado, pero por si me lo vas a preguntar, cuando me preguntan por el título de este último disco, sí. Billete con ventana, viene de una canción que se llama No entendiste nada, y dice, tengo un billete con ventana, quiero ver qué va a pasar y no que me lo tengan que contar. Pues el título encierra un poco la filosofía de que tenemos con este trabajo, que hemos querido ir un poco más allá. Hasta el momento habíamos hecho salidas puntuales, habíamos estado en Madrid, habíamos estado en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, pero serían muy puntuales. Entonces, lo que hemos querido hacer con esta gira, como tú has dicho antes, por primera vez hemos sacado un LP y hemos preparado una gira de presentación peinando buena parte de la península para todo aquel que quiera y le pille cerca pueda venir a vernos. Pues claro que sí, efectivamente. Una de las cosas que además también a mí me ha gustado es que el disco es muy variado. Son 8 canciones las que recoge el disco, pero hay momentos muy cercanos a estilos como el country, momentos en los que el rock and roll tiene la importancia más destacada, pero también momentos más melódicos, más tranquilitos, más medio tiempo a veces también. Es un disco en ese sentido que es variado, que se hace ameno de escuchar. Pues muchas gracias. La verdad es lo que hemos querido siempre con Guardafuegos, tanto en este como en los otros trabajos, siempre hemos buscado que hayan diferentes colores y a la hora del directo, pues creo que también se ha agradecido, ¿no? De que, bueno, pues hay temas, como tú dices, más country, donde yo cojo la acústica y en otros más para rock and rollear, pues cojo la guitarra eléctrica. Entonces así el concierto es más ameno y variado. Cuéntanos, todo ese proceso de creación de las canciones ha sido, como decíamos, desde el 21 que se publicaba el anterior disco hasta el momento en el que se ha grabado, pero ya lo que ha sido todo ese proceso de entrar al estudio y demás, ¿dónde lo habéis hecho? Pues todo viene por ser a continuación del anterior. Nosotros grabamos el anterior por primera vez bajo la producción de Pepo López en los estudios de la Casa Murada, que son unos estudios muy conocidos, y nosotros tenemos la suerte de tenerlos al lado de casa. Funcionó tan bien, quedamos tan contentos con el resultado de lo que tenga que ser, que de forma automática, casi sin pensarlo, a la que empezaron a salir canciones, estábamos deseando de volver al estudio y nos metimos manos a la obra. Ya te digo, cuando tuvimos las canciones necesarias y así se ha ido. ¿Rosendo? Sí, yo te oigo. No, vale, pensaba que te habíamos perdido. Antes has comentado, efectivamente, Un billete con ventana, un poco el porqué del título del disco. Aparecen 2 trenes, esas ventanas, ¿no? que vamos observando o a través de las cuales vamos observando cuando viajamos. El disco es un poco eso también, ¿no? Es un viaje a sentimientos, a historias. A cada uno, obviamente, le traerá los suyos propios, los suyos personales, que es lo bonito también de la música. Pero me da la sensación de que el disco es un poco eso, ¿no? Un viaje a través de los sonidos para que cada uno lo interprete a su forma de ver la vida, ¿no? Sí, yo creo que de forma natural siempre hemos compuesto así. Y yo, que soy el que me dedico a escribir, pues escribo un poco las vivencias que yo tengo. Cuando he intentado hacer algo que no lo he vivido o que no me toca directamente, pues no me ha salido. No sale, ¿no? Es difícil porque, claro, si no te pasa nada, no hay canciones. A veces es mejor que no pase nada para que no tenga que salir una canción. Pero sí, se trata de eso. También es cierto que recoge, como tú has dicho, como empezamos a componer cuando sacamos lo que tenga que ser, recoge pues las vivencias o los pensamientos que he tenido desde el 2021 hasta el 2023, uh-huh, que se grabó este disco. El 21, además, que fue el 2021, un año tan complicado como que estábamos todavía en plena pandemia. Lo más fuerte de la pandemia fue desde mediados del 2020 o marzo de 2020 cuando empezaba, pero en el 2021 todavía había grandes problemas y todavía, bueno, pues había grandes restricciones, había desgraciadamente personas que perdían la vida, en fin, que a nivel de, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la cultura, música en este caso también, todo muy complicado a nivel de conciertos y demás. No sé si de todo eso algo marcó el sentido de Un billete con ventana a la hora de crear las canciones. Pues no, porque ya lo que tenía que haber marcado, lo que marcó, si hay huella de la pandemia, está en lo que tenga que ser. Hay 2 temas que hablan un poco de, o sobre todo hay un tema que era el Ahora tampoco, que era el single del anterior disco, que hablaba un poco de la pandemia lo que habíamos vivido, porque ese disco se grabó en 2020 y acabábamos de pasar la pandemia, fue de los últimos temas que se hicieron. Y ya el 2021, pues ya estábamos en otra cosa. También es cierto que, como tú dices, teníamos muchas restricciones, pero como he dicho antes, hemos hecho 55 conciertos. Quiere decir que en el 2021 nosotros íbamos a tope ya. Recuerdo hacer conciertos muy guapos, grandes, pero con la gente sentada, en buenos escenarios y tal, pero con la gente sentada, con mascarillas. Pero así le sacamos mucho provecho a las pocas oportunidades que había. Por eso ahora sin restricciones y crucemos los dedos que no pase nada, a ver si podemos estar al 100% con este nuevo disco y darle también el trato que merece. El disco lleva un mes prácticamente, no se han cumplido ni los 31 días de o 30 días de un mes, porque febrero encima es más cortito, se publicaba el 31 de enero. Es verdad que los discos de estos estilos musicales que nosotros tratamos en el programa no son como cuando publica David Bisbal un disco o Shakira, que el pelotazo se observa ya directamente al día siguiente. Aquí el camino es un poco más carrera de fondo, pero en un mes ha dado tiempo ya a valorar pues la repercusión, el cómo está llegando a la gente, sobre todo aquellos que ya os conocían de los anteriores trabajos. Sí, la verdad es que a la gente en principio parece gustarle. Y una cosa curiosa, porque claro, tú tampoco, la gente te dice si le gusta, pero si no le gusta, normalmente, pues siempre hay alguno que se hace notar, pero normalmente no te lo dicen. Una cosa curiosa de lo que hemos ido pudiendo escuchar de la gente, el test que hemos hecho, es que normalmente cuando hacemos un disco dicen, por ejemplo, estaba muy claro en el disco anterior, ahora tampoco, era el single y todo el mundo, hostia, esa canción, no sé qué. Y aquí nos habéis despistado el público en general, porque cada uno dice una o dos que son sus preferidas y todo el mundo, o sea, muy pocos coinciden. Uno me dice la última, uno me dice la tercera, otro me dice la primera, otro la segunda, otro la cuarta, otro la seis. Dices, no sé cómo tomármelo esto. Es un poco el balance que hago a día de hoy, que en general cada uno tiene una canción preferida. Pero eso es bonito, ¿no? El que a cada uno una canción le diga unas cosas diferentes, el que cada uno haga más suya quizá un tema que a otro a lo mejor le gusta menos o le gusta a otra más, pues eso también es bonito, ¿no? Son 8 canciones y yo no sé si quieres a las 8 igual, pero yo creo que sí, ¿no? Pues casi bastante por igual. La verdad, yo personalmente lo que puedo decir es que yo estoy satisfecho de la faena que hemos hecho con estas canciones. No sé cuándo volverán a salir canciones como estas, siempre lo digo y luego acaban saliendo, pero ahora mismo, pues hoy por hoy, lo veo difícil. He quedado tan vaciado en estas canciones, como tú has dicho antes, he puesto tanto sentimiento. Ahora mismo, pues ya, si tengo que hacer una canción, ya no sé de qué hablar. Así que, sí, pues me parece interesante que cada persona me diga, pues a mí me gusta esta canción me gusta la otra. Es verdad que es un disco que a mí me parece sensacional. Y ahora, para terminar, Rosendo, te voy a poner en ese compromiso precisamente que yo te comentaba. Vas a tener que decidirte por una de ellas, la que a lo mejor entre los hijitos de los 8 hijitos te haya, significado algo más o te haya resultado más complicado y por eso a lo mejor se le coge más cariño. No sé, la única que no puedes elegir es Magia, que es la que he puesto yo para empezar. ¿Cuál eliges para que los oyentes se escuchen? Pues una canción que yo tengo un cariño especial es Los mismos de siempre. Y creo que es muy acorde con vuestro programa y que le puede gustar a vuestra gente. Pues yo estoy completamente seguro de que sí, efectivamente, Los mismos de siempre es una de esas canciones que a los oyentes del programa seguro que les va a gustar. Os deseo muchísima suerte, Rosendo, que un billete con ventana os traiga muchas alegrías, que las podáis disfrutar y que aunque ahora estés vacío porque se ha hecho un esfuerzo importante a la hora de crear el disco, seguro que poco a poco irán viniendo ideas nuevas y espero que volvamos a hablar cuando eso ocurra. Claro que sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Igualmente. Se llaman Guardafuegos, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Esto es Los Mismos de Siempre, la canción que elegía Rosendo Hernández de Un Billete con Ventana, su nuevo disco. Pues me gusta mucho este nuevo disco de Guardafuegos. Ahí estábamos compartiéndolo contigo esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1580 de tu programa de rock que estamos llevándote al oído también en el día de hoy. Electric Fence han publicado, como sabes, un nuevo disco en el que hay canciones como esta. Suena así, de esta manera. Se llama Iron Surgery. Cervezas y rock and roll eran Electric Fence. Levi's, que están también con In Eternity, su nuevo lanzamiento, un EP con cuatro canciones que abren así, de esta manera, con la canción que le da título, In Eternity. Spirits call from the other side. I pray for strength, strength tonight. In dreams I feel your warmth. Buried and frozen the hell we fought. I pray for strength, strength tonight. Pues eso, In Eternity, la música que nos dejan Levi's en su nuevo lanzamiento. Más cositas que hoy vamos a compartir. Esa colaboración habitual que mantenemos aquí en el programa con el sello Hell Yeah Music Company nos acerca en el día de hoy precisamente a una banda que se llama Blackening. Es una banda que hace un thrash metal tradicional, una de las bandas brasileñas más longevas y que acaban de publicar en el pasado 2023 un disco que suena así. Grit and Lies, desde Awakening Rake, ese último disco de Blackening, desde Brasil. Mastermind. eyes of the blind. Big smoke screams from my theater. And they never leave everything dirty. Potentes, muy potentes, sí señor, y con un sonido fantástico. Blackening, así sonaban. La aportación del sello Hellgia Music Company esta semana desde Brasil. El próximo 22 de abril, desde la poza abisal más negra de Malasia, llegarán Obscurial, que van a presentar Heretic, su segundo álbum. Lo que ya tienen es un anticipo. Ese anticipo que llega esta noche al Con Fuerza Heavy, en esta edición 1580, te la presentamos cuando aún falta, como te digo, hasta el 22 de abril para disfrutar el disco entero. Desde Malasia estaban Obscurial, estaban presentándonos el primer single, el primer adelanto de lo que será el nuevo disco. Y Nidok son los siguientes invitados, con su nuevo single que se llama Ex Cátedra. Nuevo de Nidok, Ex Cátedra, así se llama ese nuevo sencillo. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hay buenas noticias, como son las que nos llegan desde Aeolian, esta banda que ha publicado Echoes of the Future, su último LP, hace poquito, y que hoy va a ser protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. De entrada ya con esta canción. Y enseguida hablamos con ellos, con Aeolian. Right. parece un disco absolutamente extraordinario. A esto lo estamos presentando en las últimas semanas también aquí en el Con Fuerza Heavy. Son Aeolian. Y como te decía, hoy van a ser protagonistas aquí en nuestro programa. Vamos a charlar con Raúl Morán de Aeolian para que nos cuente, bueno, si está cumpliendo las expectativas que habían puesto en el disco y sobre todo también qué planes de futuro tiene la banda. Raúl, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Va bien. Estaba yo pensando que ya han pasado pues un tiempo, creo que prudencial, ¿no? Para empezar a valorar esa primera pregunta que decía yo, ese primer comentario. ¿Está cumpliendo las expectativas que habéis puesto en el disco? Bueno, la verdad es que bueno, cuando hacemos un disco no pensamos en lo que va a pasar después realmente. Vale, siempre te gustaría que cada disco que sacas llegara a más gente, porque al final lo que queremos es que la música que hacemos la escuche la gente, ¿no? Y si le gusta, pues se compre algo o venga a vernos a los conciertos. Esto, expectativas realmente no es que tuviéramos. O sea, no teníamos una expectativa de queremos que pase esto. Luego después, pues mira, hemos visto que nos ha conocido gente nueva, que hemos conseguido fans nuevos y que nos están saliendo algunas cositas ya para poder ir a tocar fuera. Y bueno, por esa parte sí que estamos contentos. Pues un poco eso, ¿no? Es lo que uno se puede plantear como expectativas. Ampliar el número de seguidores, ampliar el número de personas que te escuchan, tocar, que en definitiva también es para lo que un músico vive, y yo creo que de esa manera se cumplen efectivamente las expectativas. ¿Qué lo diferencia del Negacionist? ¿Te refieres a las expectativas? No, en lo musical. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué ha cambiado en Aeolian? Bueno, yo creo que no ha habido un cambio muy grande. Quizás a lo mejor en el sonido final del álbum, que hemos buscado un sonido un poco más antiguo, y por eso cambiamos, hicimos la mezcla en Suecia con Dan Suano, que lo conocemos desde los años 90, que siempre ha hecho ese sonido más clásico, ¿vale? Entonces yo creo que el tema del sonido es una de las diferencias que habría con el anterior álbum, y luego la composición, creo que hemos seguido la línea parecida. Quizás hemos tirado un poquito más al Black and Death, un poquito más del estilo sueco, pero al final estamos buscando lo mismo. Que la música sea entretenida, que están llenas de melodías y de cambios para que la gente cuando lo escucha se lo pase bien y nosotros, por supuesto, tocándolas. Creo que eso se ha conseguido con creces, ¿no? Porque el disco en ese sentido es variado, es un disco en el que encuentras momentos muy diferentes de unos temas a los siguientes. Hemos escuchado, por ejemplo, una canción que bueno, si no te mueves es porque estás directamente muerto, ¿no? Que es el Like a Black and Suit Sound, este que acaba de sonar. Y se habían publicado anticipos como The Miracle o Into the Flame. Que bueno, que la recepción fue muy buena, ¿no? Ese feedback también con la gente a nivel de redes sociales, imagino, ha tenido que ser bastante bueno. Bueno, sí, a ver. No te escucha un bueno así muy convencido. No, a ver, sí, estoy muy contento, ¿no? Y la banda está contenta con la trayectoria que lleva la banda hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa es que siempre cuando haces algo, siempre piensas que a lo mejor vas a conseguir que te escuche más gente, ¿no? Pero la verdad es que últimamente, bueno, hace ya tiempo que el mercado está súper saturado y yo mismo me pongo a buscar nuevos lanzamientos de bandas de solamente estos estilos, solo hablando de este estilo de música, y hay cada día un montón de bandas que sacan discos. Está tan saturado el mercado que es normal que haya mucha gente que todavía no sepa ni quién es Aeolian. Eso es normal. Entonces, desde ese punto de vista sí que me gustaría poco a poco conseguir que más gente nos escuche y pueda decidir si le gusta o no le gusta. Pero ya solo que te escuchen ya sería bastante. Se ha hecho un trabajo fantástico. Por ejemplo, empezando por el envoltorio, por lo que envuelve el disco y lo que envuelve en definitiva al final las canciones. en un momento también, que comentaba yo hace un ratito también, en un momento en el que prácticamente la gente ya se decanta más por el single, por el videoclip, que bueno, que también es verdad que lo visual hace mucho ahora, sobre todo con plataformas como YouTube y demás, pero vosotros os lanzáis a publicar un disco con un formato digipack muy, muy chulo para tenerlo en casa, con un aspecto externo cuidadísimo a nivel de portada, con las letras, en fin, dándole un poquito más a aquel que se acerca a vuestra música. Sí, esto desde el principio yo lo tenía muy claro. Yo quería hacer algo de lo que estar orgulloso. Al menos, eso ya luego es un tema de gustos, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor no le guste esta portada con la música esta, pero desde luego nosotros lo hacemos para estar orgullosos nosotros y que la gente que nos siga pues vea que hay un trabajo ahí también, que no hacemos las cosas así por hacer. Esto, ya te digo, es una cosa que la haces una vez y se queda ahí para siempre. Entonces, merece la pena currárselo. Es verdad que me gustaría que todas las bandas pensaran un poco así, ¿no? Cuando se publica algo, pues yo sé que cuesta todo mucho, ¿no? Pero es verdad que hay que pensar eso, ¿no? De que es para siempre y que el envoltorio también cuenta. Y es verdad que yo, que vengo también pues de una etapa musical en la que he visto cómo iba evolucionando todo hasta que prácticamente ha desaparecido el formato físico, pues lo echo de menos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, luego, por ejemplo, hemos encargado una edición en vinilo del disco este, del nuevo. Uh-huh. Porque sí que hay gente que todavía le gustaría, o sea, todavía quieren formato físico, incluso en vinilo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso en España no pasa tanto. En España hay gente que compra vinilos, pero suelen comprar más de bandas más famosas y tal. Pero de momento tenemos unas cuantas reservas hechas, que hicimos una preventa y bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Cuando yo era muy chaval, que también lo fui, muy muy chaval, y me iba a una tienda de discos, muchas veces yo compraba un disco por la portada o por el nombre del grupo. Yo no había tanta posibilidad de escuchar bandas como hay ahora, ¿no? Que uno entra en internet y directamente escucha a ver si le gusta o no le gusta un grupo. Yo compraba discos simplemente por el logotipo del nombre del grupo o por la portada de un disco, con lo cual pues efectivamente así descubrí muchas glorias que ahora desde luego me acompañan. El anterior disco se publicaba en un momento complicadísimo, en año 2020, plena pandemia, y supongo que no se le pudo disfrutar a ese disco, no se le pudo sacar todo el provecho que os hubiera gustado, ¿no? Eso nunca lo sabremos, porque como pasó de esa manera, no sé qué habría pasado si hubiese sido de otra. Pero es verdad que nos pilló en medio de la pandemia, acabando la grabación, y no sabíamos qué hacer. Al final tiramos para adelante. Dijimos, bueno, esto es un momento que no sabíamos qué iba a pasar con lo de la pandemia, cuántos años iba a durar o qué iba a pasar. Y teníamos el trabajo prácticamente acabado. Y bueno, la verdad es que tuvimos la suerte de encontrar una discográfica que nos lo quisiera editar, que es la misma en la que estamos ahora, Black uh-huh. Lion Records, y seguimos para adelante. Pero sí, estaría bien saber qué habría pasado si no hubiese pasado todo esto y se paró todo y era muy complicado. Sí, es verdad que para hacer llegar la música a la gente, bueno, se podía seguir haciendo a través de redes sociales, de las distintas páginas de las bandas, pero desaparecieron los conciertos en directo, por ejemplo. No hubo oportunidad uh-huh. de sacarle pues eso, ese rendimiento al disco que verdaderamente podía haber tenido en el directo. Ahora es momento de resarcirse y supongo que habrá muchas ganas, ¿no?, de tocar en directo y de presentar estos temas. Sí, la verdad es que, bueno, el domingo este, hace 3 días, pudimos ya hacer una pequeña presentación abriendo para Vino Gaerea aquí a Palma. Uh-huh. con otra banda que se llama Namzu, y tuvimos la suerte de, bueno, nos invitaron para abrir el concierto, ¿vale? Entonces tocamos unos 40 minutitos, pero pudimos ya presentar algunas de las canciones nuevas, y la verdad es que lo disfrutamos. Cada vez que entrevisto a una banda de Palma, o también de alguna banda canaria, les comento lo mismo, ¿no? Las dificultades que una banda puede tener a la hora de trasladarse a la península, por ejemplo, a hacer una gira. En tiempo no, porque es verdad que tú tardas menos en llegar desde Palma a Madrid en un avión que yo en coche desde Murcia. Tardas menos tiempo. pero hay que desplazar equipo, hay que llevar, en fin, pues todo lo que conlleva desplazar a una banda, y es un, bueno, es un hándicap, ¿no? Es un escollo en el camino que añade más dificultades. Sí, a ver, yo más que la dificultad de lo que es el viaje, ¿no? La dificultad creo que es más un tema económico. Claro, tú vives en Valencia o en Murcia, te coges una furgoneta, que si no la tiene un compañero de la banda, la alquilamos y echas gasolina, y bueno, aunque esté cara la gasolina vaya ahora, pero bueno, coges y te vas a donde quieras, sí, de la exacto. península. El problema del avión, que bueno, aunque tengamos un descuento de residentes y tal, pues ya tienes que comprarte los billetes de avión para 5 personas, tienes que meter la bodega, la guitarra, el bajo, las partes de la batería que te tienes que llevar, el equipo que tienes que tal, y al final sube un pico. ¿Qué pasa? Que para salir a tocar fuera, pues necesitas un mínimo de condiciones si no quieres palmar pasta, ¿no? Necesitas un mínimo de condiciones para que al menos te salga el viaje, pues por lo menos que tengas que poner dinero. Y esto es lo que nos pasa a las bandas que estamos en las islas. Sí, es verdad. Es verdad, es lo que me dicen todas. Es cierto que ese es el motivo. Ya lo decía yo, no es el tiempo. Si es que en tiempo se tarda menos, ¿no? Desde Palma a Madrid en avión que yo en coche, en furgoneta. Pero es verdad que el desplazar toda la logística es mucho más caro y se le añaden complicaciones. Pero bueno, pese a esas complicaciones, ¿qué planes tenéis de cara a estos próximos meses? ¿Hay intención de veniros para la península? Intención tenemos. De momento tenemos cerrado un concierto en un festival de Portugal, ¿vale? Que es dentro de un mes prácticamente, el 29 de marzo. Uh-huh. Tocamos en un festival en un sitio que se llama Pindelo dos Milagres, que son la misma gente que organiza el festival de Milagre do Metaleiro, que lo hacen en el mismo sitio, pues organizan un festival que se llama Resurrasao do Metal, ¿no? Resurrección del Metal. Y bueno, tenemos la suerte de que bueno nos invitaron y el día 29 estaremos tocando allí. O sea, si alguien que esté cerca de Portugal le apetece venir a vernos... Pues hay una oportunidad fantástica, ¿es verdad? Hay una oportunidad para venir a vernos al festival este. Hacéis una música, además, que es perfectamente exportable, que hay un público, sobre todo un público en buenas partes de Europa, que acoge esta música muy bien. Yo no sé si a lo mejor también... Bueno, pues en ese sentido hay que abrir miras y ¿por qué no? Tratar de llegar también a través de las herramientas de las que disponemos ahora, como es internet y demás, abrirse a un público pues que a lo mejor esté eso, más alejado, ¿no?, de la península. Sí, de hecho, tenemos bastantes fans fuera de España. Diría yo que empezaron a conocernos antes fuera que en España. Y eso también se debe a las discográficas que nos han editado los trabajos, porque el primer disco ya salió a través de un sello finlandés, que bueno, que la música se ve que, claro, lo que dices tú, que la música que hacemos es un poco del estilo que hacen allí en Escandinavia. Sí. Uh-huh. Muy exportable, sí. Sí, y los otros dos discos, los últimos dos, han sido con un sello sueco. Entonces, yo me doy cuenta que cuando nos compran merchandising o nos escuchan y tal, hay muchos alemanes, también de Estados Unidos, no sé, hay gente de muchos países. Y bueno, ahora en el último disco y un poco en el anterior es cuando nos han empezado a escuchar un poco en España, pero en el primer disco no nos conocían prácticamente aquí. Bueno, pues estamos haciendo esa labor también en programas como este y otros muchos que también nos están dando esa cobertura precisamente para que llegue a la gente en España y en cualquier otro país desde el que nos estén escuchando ahora mismo, que yo algunas veces también alucino, ¿no? Cuando veo las referencias de las conexiones de internet desde donde nos escuchan la radio, el programa, y dices cómo hay una persona ahora mismo en Suecia, ¿no? Por ejemplo, que se le ocurre ponerse un programa de metal hecho en España. Pues sí, ocurre, y ocurre además muy, muy a menudo. Ya por último, ¿cómo fue lo de que llegara Black Lion para el anterior disco, nos comentabas, y ahora se repite también en este? Sí, bueno, en el anterior disco, como muy bien has dicho, nos pilló en medio de la pandemia, ¿no? Y Black Lion, bueno, hizo lo que pudo en las condiciones que estábamos. Y ahora con este otro, pues bueno, hablamos con ellos, decidimos que seguiríamos con ellos para sacar este disco y bueno, con las condiciones eran parecidas al anterior y bueno, nos pareció bien y seguimos adelante con ellos. Ellos estaban contentos y bueno, ellos querían seguir trabajando con nosotros. ¿Hay planes de para más discos o esto va, como dice en el fútbol, luego partido a partido? Pues sí, como el fútbol, esto va disco a disco. Sí. El contrato que tenemos con ellos es por discos, no es un contrato de una serie de años, ni hemos firmado por un número de discos. Entiendo que con los sellos así más underground, que no son los famosos grandes, pues debe funcionar más así. Sí, sacas sí, un disco y funcionas así. Sí, efectivamente. Pues Raúl, os deseo muchísima suerte con este nuevo trabajo. Yo decía al principio que a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente, me parece un muy buen disco. Ojalá que os siga aportando alegrías y bueno, pues eso, que haya oportunidades de veros también en directo, que hay muchas ganas de ver a la banda. Pues mira, ahora, aparte de lo de Portugal, te quería comentar, que se me ha olvidado decirte antes, estamos en negociaciones con un agente de Madrid. A lo mejor a finales, después del verano o a finales de año, tenemos suerte y podemos pasarnos por Madrid, que tenemos muchas ganas. Pues por favor, si finalmente se cierra eso, comunícanoslo, que lo hagamos público también nosotros para que los oyentes estén atentos y se puedan acercar a ver a Eolian con este nuevo disco. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Que os traiga muchas alegrías el disco. Gracias. Gracias. The Miracle, así se llama esto. Son Eolian. Fire. You feel the anger like fire. Este fin de semana hay conciertos y los hay, bueno, pues en todas partes, obviamente. Pero yo quiero destacar alguno de los conciertos que se va a celebrar aquí, en la región a la que, en la que nosotros estamos ubicados y desde la que emitimos, que es la región de Murcia. Como te venimos anunciando en las últimas semanas, los Ankara están pues de celebración, porque hace 25 años que presentaron un disco que se llamó Dueño del Tiempo. Como han pasado 25 años, precisamente ahora quieren celebrarlo y lo están haciendo con una gira en la que tocan todo ese disco y algunas cositas más. Nosotros hemos preguntado a Pacho, de los Ankara, a Pacho Brea, que nos cuente, bueno, pues eso, que nos mande una invitación para los oyentes del Con Fuerza Heavy, precisamente para esa gira y concretamente, sobre todo, para este concierto que hay ya en Murcia este próximo sábado. Pacho. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Pacho Brea, cantante de Ankara, y este es un saludo para la gente de Con Fuerza Heavy. Quería recordaros también que este día 2 de marzo en Murcia, en la Sala Spectrum, estaremos Ankara haciendo un concierto muy especial dentro de los Zeta Live Tours. El concierto consistirá en tocar de nuevo nuestro primer disco enterito, porque se hacen 25 años de la salida de Dueño del Tiempo. Y luego además haremos también otra horita más de temas de tanto de nuestro último disco de Aquí a la Eternidad como del resto de álbumes que conforman nuestra discografía. Así que acordaos, con toda esa fuerza heavy, el día 2 de marzo en la Sala Spectrum de Murcia. Venga, un saludo, nos vemos. Nos vemos, efectivamente. Pacho Brea, de los Ankara, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, invitando a todo el mundo a asistir a la presentación 25 años después de un disco que es absolutamente inolvidable, que se llamó Dueño del Tiempo. No mires atrás, siguiendo tu estrella podrás encontrar universos llenos de felicidad. No mires atrás, podrás encontrar universos llenos de felicidad y amor para ti, solo para ti. Thank you. 25 años desde que se publicó El dueño del tiempo de los Ankara. Pues ahí estábamos. Era una canción que tenía 25 años, que ahora, como digo, se revitaliza porque vuelven a presentarlo en directo los Ankara, todo el disco, todo El dueño del tiempo, para celebrar ese 25 aniversario. Y sin embargo, lo que viene ahora es totalmente nuevo, reciente. Se publica el nuevo disco de Valkyria. Esto se llama Siempre Fuertes. Esquivando todo error fatal, la realidad estreno, lo más reciente de Valkyria. Pero no quedan ahí los estrenos, porque quienes han avanzado también nueva canción para lo que será su futuro próximo disco son S.A., Sociedad Alcohólica. Somos Contradicción. ¡Lo somos! ¡Somos Contradicción, Sociedad Alcohólica! Hace poquito conocimos una banda absolutamente sorprendente que se llaman The Bigus Report. Pero nadie sabe quién hay detrás. Pues atención, la semana que viene en el Con Fuerza Heavy entrevistamos a The Bigus Report y os desvelamos quién hay detrás. Esto es un nuevo tema, It's Time They Break, The Bigus Report. It's time we found the guilty. No hace demasiado tiempo que presentábamos este último disco de El Último Que Cierre, El Lado Oculto de la Luna. Disco en el que está confinado, esta canción que acaba de sonar. Hablábamos en aquel momento con Cusio, con el batería de la banda, de las expectativas que había puestas en el disco, de las ganas que había de sacarlo y sobre todo de las ganas que había de presentarlo en directo, de compartir estas canciones con el público, sobre las tablas del escenario. Bueno, pues ya se han celebrado los primeros conciertos, todo este mes de febrero ha estado lleno de conciertos, pero es que el de marzo va a venir con un arranque tremendo también. Murcia, 1 de marzo, Alicante, 2 de marzo, Santiago, 8, el 9 en Valladolid, llegará también en abril Madrid, en fin, qué muchas ganas. Cusio, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de tenerte de nuevo aquí. Esto se va a convertir ya casi un poco en tu casa. Espero que te sientas así, que te sientas como que estás en casa. Sí, la verdad. Todo el mes de febrero ha sido de conciertos y me parece que el balance no ha podido ser mejor, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos porque sí, ha sido ha empezado muy bien la cosa. Hemos hecho ya 4 salas y... Bueno, y en medio, este último fin de semana tuvimos el Gazpacho Rock, sí. Y digamos que era un poco lo que es el meridiano de la girilla y tal, porque ahora, pues, como bien dices, tenemos 5 salas por delante también. Uh-huh. Diferente, ¿no? Siempre es distinto lo de tocar en una sala a tocar, por ejemplo, en un festival, como el caso del Gazpacho. Y en este caso, bueno, habéis podido tener todas las sensaciones, ¿no? Ha habido fechas ya con sold out, con entradas agotadas. ¡Qué gusto da poner el cartelito este! ¡Se acabaron las entradas! Ya te digo, sí. La verdad que es una gozada, ¿no? No es una cosa que tampoco hagamos mucho, pero pues la verdad que sí, que por eso estamos muy contentos, porque ya lo hemos hecho 2 veces en estos 4 conciertos, y en el que no lo hemos colgado, la verdad es que también la sala estaba petada. Quiero decir que no ha sido una cosa que es que estaba la sala medio vacía, sino que lo colgamos... Digamos, en Barcelona no colgamos el cartel en Hospitalet, pero la sala, tú veías la sala y la veías petada, no sé exactamente cuánto quedó del aforo y eso. Pero bueno, quiero decir que la verdad que súper bien, y luego hemos podido contrastar con lo que dices, con lo de también ir al festival, que también es como nuestra segunda casa, ¿sabes? Porque sí. es un festival que vamos también muy a gusto, porque nos recibe muy bien y ya te digo, como en casa. Y entonces hemos podido ver que en realidad... También la respuesta fue muy buena el otro día en el Gazpacho, a pesar de que, claro, es el tiempo limitado porque fueron 70 minutos y había, pues claro, muchos temas nuevos porque es la gira presentación del disco, y aún así la respuesta ha sido muy buena, y los comentarios que nos ha hecho la gente y tal, y nos han escrito y eso, han sido todos muy positivos. Entonces, la verdad que más contento no podemos estar, no sabíamos cómo iba a ir la cosa y genial. Es para estarlo, desde luego que sí. Precisamente, al nombrar los temas nuevos, yo sé que la gente está esperando que toquéis canciones que os va a costar mucho trabajo quitar del repertorio de discos antiguos, pero también es verdad que la gente quiere escuchar los temas nuevos porque se está presentando un nuevo trabajo. ¿Cómo ha sido esa recepción, ese recibir las nuevas canciones, el que sonaran canciones como Confinado, por ejemplo, en estos nuevos conciertos? Bueno, en principio parece que, de hecho, pues se nota que hay gente que sí que está esperando eso. Cada uno parece que está esperando su canción, ¿no? Que notas como de repente hay una persona o hay alguno que notas que se entusiasma más cuando llega una canción de este disco nuevo, que es la que él a lo mejor esperaba oír, porque... A cada uno en este disco le ha dado... No es una cosa de que haya sido generalizado, que hayan entrado 2 o 3 canciones bien a casi... Sino que cada uno tiene como sus preferidas y las opiniones son muy variadas. Entonces sí que hemos visto que la gente responde. Obviamente, pues claro, no ves... No es igual que, claro, cuando tocas un clásico, como está todo mezclado, vamos mezclando los temas nuevos con superclásicos, pues claro, evidentemente cuando llega un clasicón de estos... A lo bestia, pues claro, el gallinero se alborota claro, más. Efectivamente. De este disco, en cualquier caso, tocáis por lo menos 6 o 7 canciones, ¿no? Tocamos exactamente 7. De las 10, tocamos 7. Uh-huh. que eso, mezcladito con... Porque además yo que tuve oportunidad de ver el setlist de uno de los conciertos, se ha hecho, me ha gustado mucho porque se ha hecho pues lo que tú estabas comentando, ¿no? Esas clásicas que todo el mundo está esperando y que todo el mundo quiere oír y que joder, pues como no vas a los conciertos todos los días de la misma banda, pues cuando les ves te apetece mucho volver a escucharlas y luego pues esa mezcla con los nuevos temas que hacen un setlist muy, muy, muy atractivo. Sí, la verdad es que creo que, bueno, no sé, pensamos que sí que ha quedado bastante equilibrado, la sensación que nos da es bastante buena. Luego, es verdad que va todo, digamos, como mezcladito, pero luego todo lo que es el bis ya sí que no hay ninguna de... O sea, el bis es todo de otros discos, vaya, clásicos o no tan clásicos, pero que digamos que toda la última... Los últimos, no sé si son 6-7 canciones, ya no hay ninguna del último disco. Las vamos mezclando hasta llegado a ese punto. Digamos que acabamos final de concierto con una del último disco, y con una cuña aquí, ¿qué tal? Nos vamos un momentito y cuando volvemos ya es todo, digamos, también grandes éxitos, ¿sabes? Si has visto el setlist sabrás lo que te digo. Sí, sí, sí, perfectamente. Yo sé que habrá alguno que a lo mejor dirá, pues es que a mí la que me gusta es una que salió en el que se reparta en el mundo. Vale, pero si no nos ponemos muy tiquismiquis, os aseguro que las que os gustan, las que estáis esperando en un concierto del último que cierre, esas están todas. O sea, que claro, es que siempre te va a faltar alguna, claro. pero hay algunas que, vaya, las intocables... están ahí, o es lo que hemos pretendido. Tenéis fin de semana en en la zona sureste del estado, estáis aquí en Murcia el viernes, el sábado en Alicante, dos fechas que imagino también que esperáis con muchas ganas, porque además son lugares donde se os quiere mucho y bueno, pues eso se nota. Pues sí, la verdad que sí, siempre nos ha ido muy bien por ahí, tenemos un mogollón de colegas también y... Bueno, Alicante ya ves que pues está, de hecho se quedaron amigos fuera y tal, y estamos ahí a ver cómo podemos hacer. Y bueno, y luego en la garaje pues también, es como en, no sé cuántas veces habremos estado, con Isaac súper bien, nos trata súper guay y la verdad que también, y tenemos pues amigos, a base de ir a los sitios uno haciendo amigos en cada puerto y la verdad que siempre se nos ha recibido muy bien. Claro que sí, efectivamente. Bueno, pues ahí estaremos para disfrutar del último que cierre. Claro, para... Sabes que tienes la invitación puesta, ¿eh? Ah, bueno, yo no me lo pienso perder, yo ya tengo todo reservado para ese día, o sea que no me lo pienso perder. La que a mí más cerca me toca es la de Murcia, obviamente, pero el resto, claro. Ya sabéis que les tenéis en Alicante el sábado, pero que después vendrá Santiago, Valladolid, Madrid, en este primer arranque de gira, en fechas que bueno, pues que os pillarán a otro seguro, más cerca de vuestra casa, y que os lo vais a pasar de maravilla. Atrévete, elige una canción del último disco, del lado oculto de la luna, que no se ha confinado, que es la que yo he puesto, y con esa terminamos, Cusio. Pues, no sé, me da un poco igual la que tú quieras, la verdad que... No sé, ¿tienes alguna preferencia? Ay, pues es que a mí me gustan mucho, me gustan casi todas, pero también tengo que decir que habéis tenido en ese sentido buen tino porque habéis elegido algunas de las que, para el concierto, de las que más me gustan. Yo sí, si te parece, podemos escuchar Caza de Brujas, que es la claro. Que abre todo el disco y que además está muy de acorde con el momento actual que estamos viviendo. Claro que sí, por supuesto, pues estupendo, esa mismo. Perfecto. Cusio, un abrazo muy fuerte, espero verte este viernes. Venga, nos vemos el viernes. Un abrazo. Un saludo. Ahí está. Caza de Brujas son el último que cierre. aguantazos. Son como fruta podrida. El último que cierre este fin de semana, Murcia y Alicante. Estarán presentando El Lado Oculto de la Luna, por eso queríamos volver a conectar con Cuso, con el batería de la banda, que hace poquito nos acompañaba, ahí ya sí, desgranando todo este nuevo disco. Pero hoy queríamos hablar de la gira, exactamente esta gira que están llevando a cabo, que han dedicado todo el mes de febrero a conciertos, prácticamente todos los fines de semana, y el de marzo pues arranca exactamente igual, con cuatro fechas muy, muy chulas, aparte de la que tendrán en abril en la Salamón de Madrid. Bueno, vamos a continuar, lo vamos a hacer con Bala Per Cápita, lo nuevo de Ratzinger. Bala Per Cápita. Ahí están Ratzinger con su nuevo temita. Y ahora turno para Baja California, que también tienen nuevo tema. Es este que está sonando y que se llama Indomable, nuevo sencillo. Baja California. Cañita, sí señor, para lo nuevo de los Baja California, Indomable. Y quienes están ya con el nuevo disco ahí ardiéndoles en las manos son los Opera Magna. Este es el primer tema que dieron a conocer de ese disco. Heroica. Son Opera Magna. We'll be right back. Tremendo, sí señor. Ahí estaba Heroica, el nuevo tema de Ópera Magna. Y hablando de nuevas canciones, llega el nuevo single de los Golden Lips. Se llama Anti-Yo. Esta semana te ofrecíamos en las redes sociales del programa el videoclip de este nuevo tema. Lo puedes ver ahí, ¿eh? En las redes sociales del Comfort Heavy o en las páginas de ellos, de The Golden Lips. Anti-Yo. Parece extraordinario el nuevo tema de The Golden Lips. ¿Qué ganas teníamos de escuchar cositas nuevas? Pues ahí está. Anti-Yo. Bueno, más cosas. Esto que suena ahora es lo nuevo de Obús. Hasta la última estación. Fin de gira de este 40 aniversario que están haciendo... que han estado haciendo los Obús. Y enseguida nos comentan que, bueno, ya están en el estudio grabando temas nuevos para lo que será su próximo larga duración. Obús. El reloj. Pues ahí está lo nuevo de Obús, Hasta la última estación. Con videoclip, por cierto, incluido, que ya puedes ver ahí en las plataformas como YouTube. Lo nuevo de Obús, más cositas. La semana pasada te contaba yo que se iba a poner al día siguiente, el viernes, en circulación el nuevo single de Nadie. La canción se llama Todo Arde. Y la escuchamos hoy con la colaboración de Dani de Whiskey Caravan. Todo Arde, son Nadie. Pies, bajaste el precipicio y ya no estabas. Gastamos una vida por semana y en un ataque extremo de lucidez nos sorprendió el calor, bailando con las ganas. Los labios torpes y un fotomatón, la suerte de una vez entre un millón. El fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. El mundo cambia en un instante. Tan frágil, tan invulnerable. Oh, todo lo que creías, que sabías, ya de nada vale. Los fuegos artificiales se convirtieron en puñales. Oh, que no darías por un día ver que todo arde. Aprendimos tanto en las verbenas, nos esquivó el invierno y la luz también. Supimos del amor y de que no doliera. Del equilibrismo en las aceras, de aquella extraña forma de no caer, volando a ras del suelo la noche entera. A veces vuelvo a aquel fotomatón. Siempre aquella sensación, el fuego que te tienta, tientas mientras todo arde. El mundo cambia en un instante. Arde Nadie con Dani de Whiskey Caravan. Bueno, más cositas, mira. Llega lo nuevo de Pablo de Sacato, Pablo Senator. Motorizados es el primer single del que será su próximo disco. Después de el fin de Desacato, qué pena. Pero bueno, ahí tenemos a Pablo ya. Motorizados. Es el nuevo tema del que, por cierto, hay un videoclip muy chulo que le puedes echar también un vistazo. Pablo Senator, Pablo de los Desacatos, sí señor. Motorizado, su nuevo tema. Atención que llega otro de los nuevos lanzamientos de la semana. Nuevo lanzamiento de Tobogán. Tercer tema que publican, también en videoclip, con el que cierran una trilogía audiovisual que están presentando estos meses. Ahí están, Tobogán, Nadie Contesta. Responsables te los puedes quedar. La gente oscura manda la valiente entre vosotros que lo intente detener. Que no hay manera que salga a mi casa y me parado de perder. Los responsables te los puedes quedar. La gente oscura manda la tobogán. Si hay algún suicida entre vosotros que lo intente detener. Pues de esta manera sonaba Nadie Contesta, el nuevo tema de Tobogán. Y hace unos días, hace ya unas semanas, estrenábamos Gnosis, el primer single para el disco de An O, el álbum que van a publicar enseguida. Ya tiene otro nuevo anticipo, que es La Nada Tras la Cortina. Tiene un verano escondido a los pies de la... Vamos a escucharlos, ahora me invito. A ver si arranca, a ver si arranca. Ahora sí. La nada tras la cortina. Así suenan. Oh, extenso tema, de 8 minutos y pico. Bueno, hemos escuchado 6 de este nuevo lanzamiento. Mother Resides presentan su nueva canción también. De Granada, pero con componentes a nivel internacional. Mother Resides, ahí están sonando. Esto se llama Wasting Love, son Iron Maiden. Uno de los grandes clásicos de la historia del rock. Iron Maiden con una de las poquitas canciones cercanas a la balada, sí señor, Wasting Love. Ahí estaba, dilo las poquitas, porque es que la verdad es que Iron Maiden no ha sido precisamente una banda que se haya prodigado demasiado en esta función así más romanticona. Hay momentos en que las cosas no funcionan bien del todo y el amor se rompe. El día en que el amor se rompe

times I've been a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without. You're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound. Aquel soldado de fortuna, Soldier of Fortune, de los Deep Purple. ¡Ah! ¡Qué bien suena, qué bonito! Bueno, más, ya te decía, lo mismo Deep Purple que los We Are Sexual Perverted. Wasp. To My Heart de los Wasps. Madre mía, qué temazo, ¿eh? Bueno, estamos casi en el final. Esto se llama Negro Mar. La música de Cobardes.

todo se derrumba. Todavía estás aquí. Solo restos de un incendio. Lo que ves dentro de mí, de mí. Aquellas luces que nos cegaban nos han dejado aquí. A 2 minutos del fin del mundo, solo.